Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 42 minutos después de la 1 de la mañana. Acá en Nacional Rock seguimos con Diario del Futuro y es el momento de la columna de María Florencia Alcaraz. Sí, traje para compartirles un poco lo que comentaba al comienzo del programa. El sábado a la noche, cuando estábamos en veda electoral, no se podía comprar alcohol, no se podía hacer un montón de cosas a partir de las 8 de la noche. Me suena el teléfono, voy a contar así como... ¿Estabas aburrida? Sí, no estaba tan aburrida, estaba en el Festilaptra, estaba en el Conex. Estaba bien ahí arriba. Me suena el teléfono y me dice mi editora, compañera acá del compañero Martín Pérez, se está haciendo un allanamiento acá en la ciudad de Buenos Aires, se están allanando una serie de prostíbulos en toda la ciudad de Buenos Aires, tenés la oportunidad de ir, digamos, ahí está la posibilidad de que acompañes estos allanamientos que se están haciendo. O sea, te hizo la burbuzada de la noche y te lo vendió como si fuera lo mejor. Te lo vendió y no le podía decir que no. No sabés qué copado que está. Por eso lo comentaba, porque no le podía decir que no y porque, bueno, es un tema que a mí me interesa y que venía siguiendo desde antes, entonces era como la oportunidad de poder estar en un allanamiento ahí, tipo película, cuando entra la policía y tal, entonces estaba como interesante. Pero digo esto que estaba justo en el Festilaptra porque me llamó la atención de que el primer lugar al que fueron a allanar era la vuelta de Ciudad Cultural Conex. O sea, uno se imagina que tal vez los prostíbulos, estos departamentos privados que se distribuyen en las paradas de los colectivos o en los teléfonos que aparecen con los papelitos, los números de teléfonos y las direcciones, pero o apenas el número de teléfono y uno no sabe dónde están ubicados, están más ocultos, son más silenciosos, pero están ahí donde uno se va a tomar el bondi o al lado del kiosco que vas todos los días. Este, el primero que fui era Llanchoré y Corrientes, ahí nomás a la vuelta del Abasto, a la vuelta del Conex, o sea, bien en el centro porteño y, digamos, llama un poco la atención que uno esté, esto, te descoloca. Estaba en un festival de música y de repente se está llenando un lugar que había 5 personas que eran víctimas de explotación sexual, ahí nomás, digamos. Bueno, pero es algo que pasa, sin más lejos, acá en el microcentro porteño. Pero, más allá de eso, no deja de sorprenderme. Este lugar, al primero que fui, así para contar lo que fue uno de los 32 allanamientos que se hizo en toda la ciudad de Buenos Aires, que lo llevó adelante el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las víctimas de trata, en conjunto con la Policía Metropolitana y con Prefectura Naval, porque ya se venían haciendo allanamientos en estos lugares, o sea, eran lugares que las fuerzas de seguridad ya conocían y ya tenían identificados, pero siempre daban resultados negativos porque había... Alguien avisaba y uno puede sospechar que ahí estaba la convivencia con la Policía Federal, porque es una denuncia que viene desde el año pasado y esto, se venían haciendo allanamientos y siempre salían de manera negativa. Este lugar, que uno de los primeros que fui, después se repetían un poco las características en todo, era una casona vieja, las típicas del centro porteño, en un primer piso, para subir, algo curioso, yo nunca estuve en un prostíbulo, claro, pero me llamó la atención esto, para subir y para entrar había un detector de metales, por ejemplo. Imagino que en un prostíbulo regular no hay un detector de metales, pero... las personas que habitan y que circulan por esos espacios a veces van armadas o van con diferentes elementos con los cuales no pueden ingresar. Después, para entrar, también había un portero eléctrico con una cámara de seguridad de altísima tecnología. Se veía con claridad, digamos, la cara de la persona que quería entrar y se le daba lo que desde adentro y la persona entraba. Adentro era una casa típica, como decíamos, del centro porteño. Y con habitaciones, o sea, lo único que había eran habitaciones acondicionadas justamente para que las personas que estaban ahí puedan ofrecer estos servicios, entre muchísimas comillas. Las chicas que estaban en el lugar, por ejemplo, cuando llegan las fuerzas de seguridad y también las profesionales que son psicólogas, trabajadoras sociales del Programa Nacional de Rescate, lo primero que dicen es que ellas están ahí, que viven ahí y que están voluntariamente, porque obviamente están... Es el, digamos, siempre... el mecanismo que hacen, el discurso que tienen aprendido y que están adoctrinados, aleccionadas por parte de los que son los tratantes o los que integran estas posibles redes de trata que se están investigando. Pero, por ejemplo, decían que vivían ahí y ninguna tenía la llave del lugar. Entonces, dato que obviamente es sugestivo y que da para sospechar de que su discurso presentaba algunas contradicciones, digamos. Más o menos yo fui a 3 lugares de estos 32 allanamientos que se hicieron en toda la ciudad, que estaban la mayor parte concentrados en zona del Abasto, zona de 11, muchos en el microcentro porteño, todos a la vera, al costadito de Corrientes, ahí en esas zonas, todos tenían estas características que eran casas viejas acondicionadas para eso, todos tenían una conexión con los papelitos que se ofrecen, como decíamos, en la vía pública. Y lo que se está investigando, porque de estos allanamientos, además de identificarse a 40 personas, en total se identificaron 40 personas posibles víctimas de trata, que eran las mujeres que estaban en estos lugares, de diferentes nacionalidades, había mujeres de Paraguay, dominicanas, peruanas y también argentinas. También se detuvieron a 6 personas que posiblemente sean los integrantes de esta red, porque lo que investiga la justicia, en particular el juzgado que está interviniendo en este caso, es el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de el juez Ariel Lijo, número 4, lo que está investigando es que estos lugares tengan una conexión, porque todos compartían, digamos, este patrón de cámaras de seguridad en la puerta, más o menos los volantes eran muy parecidos, las mujeres tenían un discurso bastante uniforme. Entonces lo que se investiga en concreto es si estamos hablando de una red de trata o una red para la explotación sexual que operaba acá en la ciudad, o opera, porque al menos se han allanado estos 32 lugares, que son un montón para lo que son los operativos de rescate de víctimas de trata, pero que seguramente hay algunos más que todavía no fueron identificados. Se está investigando por ese lado esto, no se pudo detener a la cantidad de gente que se esperaba, porque muchos, o lo que decíamos antes, tienen alguien mágicamente les avisa antes de que se hallan en este lugar, entonces cuando llegan al lugar no hay nada. En uno, por ejemplo, se encontraron una mujer que estaba tomando un té en un lugar que uno lo veía póster de mujeres, había un póster de Pamela Anderson, había lo único que había era camas, rollos de cocina y mesitas de luz en todas las habitaciones, pero no había nadie. Entonces ahí la policía no puede hacer nada. Así que muchos fueron frustrados, como decíamos, desde el año pasado. Esta denuncia que deriva en este mega operativo del fin de semana parte de una denuncia de una arrepentida, de una mujer que trabajaba como recepcionista en uno de estos departamentos privados y que llama al 145, el número para denunciar casos de trata, y cuenta, da direcciones exactas, da información muy precisa, da nombres de personas en particular, y de alguna manera empieza como a deshilacharse esta red que estaba tan aceitada y que funcionaba de manera tan mecánica y como un relojito. A partir de ahí empieza la investigación y todo deriva en el allanamiento, mega allanamiento, mega operativo del fin de semana. Me sigue llamando la atención esto. Había prostíbulos en la calle, en Sánchez de Bustamante y Corrientes, en San Jordi y Corrientes, como decíamos. Todos estaban ahí a la vuelta, digamos, de todos los lugares que uno transita y habita con normalidad y casi todos los días. Muchas de las mujeres están desde ayer domingo, desde anteayer domingo hasta el lunes, estuvieron declarando frente a los operadores judiciales del juzgado 4, prestando testimonio. Algunas habían llegado al país, digamos, con esta oferta laboral, pero sin saber que iban a trabajar 24 horas, que iban a tener que estar disponibles, que iban a estar en condiciones, los lugares, imagínense, no había ningún estado de higiene ni de seguridad, digamos, había en uno que estuve yo había cucarachas, era un lugar muy sucio, digamos, no había nada, ellas no tenían ningún, decían que vivían ahí, pero en la cocina no había comida, no había elementos de cocina, no había elementos de higiene, no tenían lugares para esparcimiento, para nada, o sea, lo único que había eran habitaciones y nada más, y algunos hasta colchones tirados en el piso, digamos, esas eran las condiciones en las que estaban. Así que el juzgado del hijo, como decíamos, va a seguir investigando y viendo qué pasa, tomando testimonio. Fue un operativo larguísimo, empezó a las 8 de la noche y terminó en la madrugada del domingo, durante toda la noche. Imagino que estratégicamente eligieron este fin de semana que tenía que ver con las elecciones y tal vez mucha gente con esto que estaban cerrados algunos bares y demás eligió como poder transitar sus espacios. En un lugar en particular en el que estuve, por ejemplo, algo que me llamó la atención, cuando estaba ya el allanamiento, el operativo en marcha, vino un cliente y tocó el timbre, esas cosas raras que pueden llegar a pasar. Le preguntan, lo que hace la policía en esos casos es tomarle los datos y ver si esa persona tiene orden de captura o algo, pero si no, lo deja que se vuelva a su casa, digamos, porque no hay ninguna ley que penalice al cliente, entre comillas, de prostitución ni de trata tampoco. Pero bueno, son cosas como que pasan. Y vamos a ir viendo qué pasa con esta red que funcionaba en la Ciudad de Buenos Aires, que tenía una presencia articulada y en este formato de red. Todos los papelitos eran iguales que se repartían en la Ciudad de Buenos Aires y ciertas conexiones a partir de nombres, de escuchas telefónicas que hizo la justicia. La verdad que fue un allanamiento y un operativo intenso, interesante, y digamos que no estamos acostumbrados a ver de esta forma tan articulada que se pongan recursos del Estado en la justicia, también el Ejecutivo interviniendo en un problema tan grande como es la trata de personas. Bien, esperemos que se termine por erradicar esta red, ¿no es cierto? Sí, ya eso esperamos justamente.